centrándonos hoy, como hemos comentado, en las diferentes actividades extraescolares que se van a realizar en nuestra localidad a través de los servicios municipales, como es el Patronato Municipal de Deporte o la Escuela Municipal de Música. Y también sepan, por cierto, que lo que es el servicio de ludoteca, la próxima semana será cuando dé a conocer ese tríptico informativo con horarios y talleres que van a realizar durante este próximo curso escolar. Cambiamos totalmente de registro, de asunto. Vamos a hablarle de otro tema, nada que ver. Vamos a hablarles ahora de la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios, que, como ya saben, está de manera excepcional en la parroquia Nuestra Señora de la O. Normalmente la Virgen, por estas alturas, tenía que estar ya en el convento, en su casa, pero debido a esos trabajos que se han estado llevando a cabo en el convento, bueno, pues el día en el que se tenía que quedar en el convento, en esa salida procesional del voto, no pudo quedarse allí, sino que tuvo que quedarse en la parroquia. Y, por tanto, se va a proceder a realizar próximamente el traslado de la imagen de la Virgen desde la parroquia hasta el convento de Capuchinos. Será este viernes. Los detalles nos los cuenta el hermano mayor de la hermandad de la Virgen de los Remedios, Aurelio López. Aurelio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Como decíamos, bueno, pues normalmente por esta fecha la Virgen suele estar en el convento, pero de manera excepcional este año se encuentra en la parroquia, aunque esto va a cambiar en breve, ¿verdad? Sí, pues como bien has dicho, por motivo de la obra y no haber finalizado, pues no se pudo realizar la finalización del día del voto, y hubo que regresar a la iglesia. Entonces, pues poniéndome en contacto con las personas que quedaban de prácticamente terminadas, como eran pintores, pulidores, y en fin, cuatro detalles que quedaban, pues han hecho todo lo posible para que lo más inmediato se pudiera hacer el traslado. Se podía también, algunas personas preguntarán que por qué no se hace el sábado, por qué no se hace otro día, pero es debido a que hay una boda el sábado a las 12, y estos jóvenes pues tenían mucha ilusión de casarse en el convento. Cuando se lo dijimos, pues claro, como natural, pues se entristecieron y decían que bueno, que vale, pero que ellos les hubiese gustado. Y nos pusimos manos a la obra, las personas que quedaban han hecho un gran esfuerzo y vamos, yo creo que esta tarde prácticamente se queda terminado todo, bueno, prácticamente no, se van a quedar terminados todos los trabajos, y mañana pues el grupo de trabajo de la hermandad se han hecho en varios turnos y vamos a rematar con la faena, como se suele decir, vamos a limpiar, vamos a preparar, vamos a meter las bancas, vamos a hacer todo lo necesario para que esta familia pues pueda tener esa ilusión de casarse en el convento y la pueda llevar a cabo. Claro, porque el convento la tiene que estar un poco patas arriba, ¿no? No, un poco no, patas arriba del todo. Pero en fin, anoche tuvimos reunión la Junta de Gobierno con el grupo de trabajo y, en fin, también da circunstancias de que es un hijo de un costalero, y se pusieron mano a la obra y dijeron que hoy, mañana a la hora, porque claro, el problema es que al darle brillo y en fin, a hacer todas las cositas, no se puede pisar hasta mañana, no se puede hacer los trabajos necesarios de limpieza hasta mañana. Y allí se salieron turnos por todas horas, entonces se van a quedar hasta que sea necesario mañana por la tarde. Desde las 4 de la tarde va a haber personal allí quitando cosas y poniendo cosas del medio. Unos se van a encargar de imágenes, otros se van a encargar de fin, ya se han hecho los turnos de cada persona. Y el viernes por la mañana, pues desgraciadamente los que no están trabajando, pues hay también que hay desgraciadamente unos cuantos, pues van ahí por la mañana y ya van a ultimar todos los detalles para que, si Dios los quiere, el viernes a las 9 de la noche se haga el traslado. El traslado es un traslado como se hace el día de que viene del convento a la iglesia. Saldría por la puerta de la plaza, la calle Real, San Juan, San Francisco y el convento, que es un traslado normal y corriente, que no es una procesión, que es un traslado normal y corriente. ¿El comunicárselo a la gente? Pues comunicárselo a Radio Ubrique, porque hay muchas personas interesadas en acompañar la imagen, y así pues todo el mundo lo sabe, que el viernes a las 9 de la noche, si Dios lo quiere, pues será el traslado de la imagen de la iglesia al convento. Bueno, pues vamos a entrar después en comentar lo del tema del traslado, pero te quería preguntar, aprovechando, ¿no?, para hablar de lo que se ha hecho, repasando lo que se ha hecho en el convento de Capuchinos, esos trabajos de mejora que se han llevado a cabo, lo comentábamos en su día, ¿no?, a raíz de los hallazgos encontrados, ese hueco, la pared y demás que se descubría, se comenzó a mirar lo que se podía encontrar en el convento y finalmente, bueno, pues se optó por arreglar esta zona en particular. Cuéntanos qué es lo que se ha hecho en el convento? Se han hecho tres hornacinas, porque la cuarta vimos que era demasiado trabajador que había que hacer y era prácticamente volverse loco, no estaba como las demás. Una estaba prácticamente descubierta, ya la verán mañana, el viernes, cuando vaya la gente y pueden ver el trabajo. Se han descubierto tres hornacinas, se ha arreglado también donde estaba la Inmaculada, se ha arreglado también un poquito porque en el medio punto estaba de la obra cuando hicieron, estaba de aquella manera. Unos arcos que había en el pasillo también se han arreglado, pues ya, ¿me entiendes cómo está cuando están los albañiles? ¿Qué más? En fin. ¿Abrillantamiento, me has dicho, el suelo? Sí, claro, es que al tener que caer las piedras al suelo, aunque se pusieron, los albañiles tuvieron todo el cuidado del mundo, pero claro, las piedras eran un poquito voluminosas y algunas pues rodaban y salían. Entonces el suelo pues en varios sitios está muy dañado, de los andamios también, de arrastrar los andamios, aunque tenían ruedas, pero claro, la herramienta, en fin, cuando se limpió aquello pues se vio necesario de darle aquello un arreglito. Y se ha pulimentado un poco, se ha abrillantado, en fin, a desentarlo, se han pintado todos los huecos, se han pintado las morduras, en fin, trabajo que había que hacerlo, se ha pintado también el camerino de la Virgen, todo lo que se ha podido hacer, pues se ha hecho, y solamente va a quedar, se va a dar un repasito a todas las puntillas, todas las cosas que había, solamente va a quedar el pasillo y la sacristía, pero claro, eso es imposible de hacerlo hasta que no se saquen todas las cosas que están dentro. Claro. ¿Me comprendes? Uh-huh. Porque están las bancas en los pasillos, la sacristía está llena de imágenes, las mesas están en la sacristía, entonces, cuando ya se saque eso mañana, pues ya se arreglará, pero ya, como eso es en los pasillos y en la sacristía, lo interrumpe lo que es el templo y se puede hacer durante la semana, que no hay ningún tipo de problema de que, y ya la iglesia pues se pueda abrir al culto como es natural, y el sábado, si Dios lo quiere, pues la salve, se volverá a decir en el convento, a la 6:30, como es de costumbre. O sea, que todos esos trabajos que se han llevado a cabo, faltan lo que son las tareas de limpieza después de cualquier obra que se va a realizar mañana, por parte de los miembros de la hermandad, ¿no? Ese grupo de trabajo, y luego pues ya el traslado que será, como decíamos, este viernes a las 9 de la noche. Y bueno, esto sí que hay que decirlo, es un traslado, sabemos que hay quien ubrique muchísima devoción por la patrona y la gente quiere acompañar, pero es un traslado, ¿no? Esto no lleva ni música, ni nada de nada. Ni música, ni nada de nada, es un traslado. Hombre, no se va a coger así está callando, corriendo y corriendo, traslado normal, igual, exactamente igual que cuando se hace para acá, traslado de media hora, 25 minutos, 35 minutos, que es lo que solemos tardar cuando traemos la imagen desde el convento a la iglesia, pues exactamente igual. O sea, hace un traslado para llevar la Virgen, se pondrá allí ya los chavales, pues el sábado, si él lo quiere, pues pueden cumplir también su deseo, casarse por la iglesia, casarse en el convento y casarse delante de la Virgen. Pues si Dios lo quiere, hemos hecho también lo posible. Yo comprendo que lo hemos tenido hasta ayer, hemos tenido un poquillo aburrido, como se suele decir, pero ayer fue para mí una alegría de la gente como se portó, y yo salgo a las 6 estoy aquí, los otros salen a las 4 estoy aquí, yo a las 8 estoy aquí, hasta las 10, en fin, que no va a haber, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema, como sea una cosa fuera de lo normal, de que se haga el traslado a las 9 de la noche, como es natural. La colaboración de los integrantes de la hermandad, que siempre es importante. Eso es importantísimo. Claro que sí. Bueno, pues tienen oportunidad entonces hasta el mismo viernes, aquellas personas que quieran acudir a la parroquia para ver la imagen de la patrona, porque también hay que decir que hay muchas personas que están más cerca de la parroquia y también les gusta no saber que está la imagen en la parroquia para verla. Aquí es como la pescadilla que se muerde la cola. Cuando tú dices que va, ya esta mañana una persona, entonces me he enterado, digo, sí, pues se va a hacer. Ay, Aurelio, con lo cerquita que yo la tengo. Aquí eso, uno quiere tenerla allí, otro quiere tenerla aquí. La dice, aunque está en todos sitios, pero la imagen está donde debe estar y punto, y se acaba. Claro, pero es verdad, ¿no? También se aprovecha para visitar la parroquia. Sí, lo pueden hacer. Es un carrilero continuo, se nota que está el aire allí, todo el mundo que pasa pues se acerca y está un ratito con ella, pero claro, nunca se ve a gusto de todo, entonces, por natural que ya está. Pero vamos, la gente se acostumbra y automáticamente sabe que va a estar en el convento, para todo el mundo se lo digo, el convento se abre de 11 de la mañana, 10 y media, 11, hasta las 2 de la tarde, y todo el mundo que desee visitar, hacer una visita a la patrona, pues no tiene más que desde el lunes a viernes, sin problema, está aquello abierto. Pues ahí queda también, ¿no? La patrona de Ubrique, la Virgen del Remedio, vuelve a su casa este viernes a partir de las 9 con ese traslado que se va a llevar a cabo en al convento, un convento recién remodelado interiormente, ¿no? Podríamos queda, decir. Exactamente, y queda un poquito del pasillo y, y un arreglito en la puerta de la calle que le vamos a hacer, fin. Quedan cuatro cosas, pero que eso ya no interrumpe lo que se pone, que no interrumpe lo que es el templo, y ya se lo hemos dejado para más, con más pausa y más, porque hemos tenido un par, bueno, nosotros no, bueno, los que han estado trabajando han tenido una semanita, los dos o tres, los días, hasta el primer día de feria estuvieron trabajando, y después el lunes y martes, y hoy que están, a darle a la cita callando, dale que te pego, porque además dijeron que iban a terminar el jueves, pero nos dieron que para el miércoles terminaba, y efectivamente creo que lo van a cumplir. Esta tarde, a partir de mediodía, allí no hay ningún títere, está todo recogido. Importante también, además, a partir de ahora ya se retoman los cultos en el templo religioso, en el convento. Exactamente. Que también hay que comentarlo. Pues vamos a quedar aquí, Aurelio, agradeciéndote como siempre el que nos hayas atendido e informado sobre este dato que queríamos apuntar, el regreso de la patrona a su casa, al convento, el próximo viernes a partir de las 9 con ese traslado. Y bueno, pues poco más, como siempre a tu disposición cuando haya alguna otra novedad que comentar por parte de la Hermandad de los Remedios. Pues nada, daros las gracias por la difusión que nos hacéis y emplazando para hasta otro día que haya otro tipo de noticias. Pues con eso nos quedamos. Aurelio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. A ustedes.